a decir tú que me amas. No lo comprendo, no, yo no lo entiendo. Que digas que aún me amas, solo fui en tus días lo que nunca quise ser. Yo para ti, uno más en tu vida, me dio todo por ti.